se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire y con padrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de... ¿Qué va a ser un buzón esa boca? Sí. Esa boquita con la que llama por teléfono a gente importantísima. Si ustedes la vieran cómo viene cada domingo. Producida como sí. si fuera tele. No, increíble. Sí, toda pintada. Sí. Tiene un grupo que la asiste, ¿no? Es maravilloso. Y tiene seguidores. Sí, me pone ese tema nada más para que la gente no venga a la puerta de la radio, simplemente. Y en el ambiente artístico tiene muchísima repercusión y por suerte siempre nos trae invitados de primera categoría. Sí, hoy estamos con Luis Siembroski. ¿Estás ahí, Luis? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Gran momento para vos, ¿no? En tu carrera, digo, Abayay, candidata al Oscar, donde te vemos, un estreno la semana que viene, te vimos en la tele, en El Pacto, mucha cosa, ¿no? Está en todos lados este hombre. Sí. Sí, soy un poco inquieto, sí. Es verdad, dicen que te estás clonando para poder participar en más series a la vez. Me gustaría eso, ¿eh? Me gustaría, tendría mucha más plata. Sí, está bueno. Pues hay cosas muy graciosas, qué sé yo. Por ejemplo, ahora decíamos con la gente que hicimos a Abayay, muy amigos además, que no siempre se da así, pero en este caso sí. Decíamos, ahora sí el Oscar tiene importancia. ¡Qué bueno! Porque, sí. qué sé yo, digo, no, es siempre un fenómeno, ¿no? Un fenómeno exótico y extraordinario y extravagante el tema del Oscar, el tema de... Pero en general la mirada no está colocado en ese sentido, digamos. Y eso me parece que también permite, en un sentido, una diversidad mayor también para estar produciendo también, acompañando procesos creativos más humanos, más a mano, más cercanos, más entrar, interiorizarse y profundizar más, ¿no? Que en general a veces son grandes proyectos. Pueden convertirse en grandes proyectos, pero no parten desde ahí, parten desde de estar muy acompañando o acompañándome en procesos de creación, y eso me parece que es lo que está bueno. Sí. Luis, ahí es donde aparece la verdadera inquietud. Luis, a ver, tratando de hacer un panorama a lo largo de tu carrera, escuchemos un temita musical a ver qué te recuerda de esta etapa. Dale. Ser realista, nunca me consideré un especialista, y sin embargo algo en mí cambió. Sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpita. Mejor actor de reparto en comedia por La Lola. ¿Qué recuerdo te trae La Lola? Gracioso, recuerdo gracioso. Me hace reír La Lola. La veo y me hace reír. Y además con un gran equipo de trabajo. Y esas cosas generan una complicidad artística especial. Dame un segundo. Sí. ¿Qué le estará ¿Qué pasando? Pasó? Me genera una estoy despidiendo a gente, nada más. Ah, yo pensé que te estaban robando en el medio de la calle. Pasaba alguna cosa. No. Está bueno. No, pero digo, no, sí. En tu carrera La Lola sí fue marca, me parece, una etapa donde empezaste a ser más conocido, te empezó a reconocer gente, los espectadores, ¿es así? ¿Vos lo viviste así? Sí, a mí me resulta una cosa muy graciosa, viste que mi apellido es un poco complicado, ¿no? Sí. Entonces, me parece que hay algo importante que fue la construcción de un personaje y una identidad, y entonces la gente me reconoce por eso. Sí. Más que por mi apellido. Bueno, digámoslo, Siembroski. Sí, digo para que la gente lo fije y lo asocie al personaje. El apellido más musical, diría Liliana Herrero. La amiga Liliana Herrero. Sí, quiero decir que fue importante porque es importante crear un personaje y construir eso, más que el recuerdo del actor o de la personalidad o del rostro civil, digamos. Parece que lo que es importante me refiero a algo muy muy conmovedor, es que creo que fue un trabajo sólido, muy sólido, y eso tuvo una repercusión muy grande. Claro. A ver, Luis, vamos por otro lugar, seguimos recorriendo un poquito la historia, escuchemos este audio a ver si te trae también algún tipo de recuerdo. Jorge, Jorge, yo necesitaba un Jorge y no sabía cuál era, el cerdo que violaba o el cerdo que se dejaba violar, los dos cerdos. ¿Por qué mierda me habrá tocado a mí ser antena de tales inmundicias? Como sea, tenía que seguir ahí, tenía que descubrir cuál de ellos era, después seguiría mi turno. ¿Te das cuenta de lo que estamos escuchando? Extraordinario, como han buceado, ¿verdad? Están buceando en los pantanos. No sabes todo lo que falta. Eso sí marcó un antes y un después. A ver, ¿sí? Estamos escuchando Beinace, ¿no? Sí. Eso, en principio, marcó la posibilidad de conectarme con un director extraordinario que se llama Javier Dimen, con quien hemos hecho una amistad profunda. Y he aprendido muchísimo de haber trabajado algo muy extraordinario, que es el tema del género. Porque es horror, decís, porque es así, terror. En este caso es el género del terror, como claro. Si después Abayay retoma, o Fernando Espino retoma el género del western. El tema del actuar, ir a actuar el terror, el género, perdón. En este caso fue el terror. Hay una calidad expansiva muy, muy diferente. Y además de ser muy divertido, el término más amplio de la palabra, es ir a bucear en lugares muy exacerbados. Y eso trajo muchas cosas. Por ejemplo, con Javier, después de ese trabajo hicimos una codirección de un telefilm en Canal 7. De un telefilm de terror que nunca salió. Mirá, quedó en archivo. No, fue censurado, sí. Mirá. ¿De qué año hablamos, Luis? Y estamos hablando del año 2008. 2008, mirá. Era un ciclo que se llamaba el ciclo de Bicentenario, que producía Claudio Morgado en Canal 7, ajá. Que llamó a un director de teatro y a un director de cine. Ah, sí. Estuvieron duplas como Buscari, Caetano, Vivitellas, Rodrigo Moreno, sí. Rechman, Federico León, y yo que estaba actuando en la Latina Carri, con Cristina Vanegas, me ofrecieron hacer uno, y yo dije que se llamaba Diment. Todos se miraron un poco preocupados, pero finalmente dieron el ok. Y nada, la verdad que fue una experiencia extraordinaria, una experiencia muy buena. Se llamó El Propietario y no pudimos salir al aire acá, pero ese telefilm fue vendido a Japón, Corea, Francia. Ah, mirá vos. Mira. Bueno, por lo menos la posibilidad que se difunda en otros lugares. ¿Y acá hay posibilidad de que se difunda en algún momento? Mira, hace una semana se difundió en el Festival Rojo Sangre, el festival claro. Que hace, ahí hubo una retrospectiva de Javier, de Dimen, y fue pasado Beinace, El Sentido del Miedo, que lo transformaron de una miniserie en película, El Propietario, y una película que se llama La Memoria del Muerto, que actuó también, que dirigió Javier y que se va a estrenar en febrero o marzo. Bueno, y ahora, ya llegando a hoy, te vimos en El Pacto como marido de Cecilia Roth, en un personaje que, no sé, contanos un poco, trabajar en esa serie tan mentada, tan esperada y ahora tan criticada, hablada, ¿qué nos decís? Y en principio lo que estimulaba era el elenco y el director y acercarme a los guiones, porque el tema producía una excitación bastante particular. Claro. Vos sí sabías de qué se trataba, porque algunos decían que no sabían de qué se trataba. Sí, no, yo sé mucho de todo eso, uh-huh. De hace muchísimos años. Claro, claro. Sí, digo, más allá de que no lo nombres a Mike, me parece que todos tenemos derecho a llegar a ciertos lugares que no conocemos en el momento que sea, digamos. Claro. No, la verdad que no me produce, una pena profunda que haya quedado del otro lado y no de porque es un gran actor. Y los mostró el otro día en el primer capítulo, me parece que es un trabajo extraordinario. Claro. Pero más allá de eso, nada, digo, fue muy estimulante trabajar y qué sé yo. Creo que lo que es más estimulante es pensar la posibilidad que aparezcan nuevas amplificaciones expresivas, digamos, a través de la ley de medios, y que por ahora se está haciendo cargo el Estado y no por ahora no avanza mucho más, pero va avanzando lentamente en los canales digitales, etcétera. La posibilidad de que aparezcan nuevas creaciones y que aparezcan nuevos trazos estéticos, y digo, me parece que por ahora no nos alejamos de lo que es la estructura y las convenciones de una televisión que hasta ahora ya vimos, más allá de lo temático. Claro. Por ahora no es eso, y me parece que es el comienzo de algo que va a dar algo muy interesante, muy ramificado, con el tiempo, digamos. Sí, y que ya está dando una cantidad de espacios y que son interesantes. Pero Luis, si nos vamos para otro lugar, nos vamos a una película también vas a estar estrenando, de esto que presentaba Eugenia hace un ratito. Escuchemos también un poquito del audio del tráiler o la cola de esta película, se va a estar estrenando el jueves. ¿Cómo no? ¿Quién es? Es Elisa, una amiga de la infancia. No entiendo. ¿Estás sola o estás con alguien? Hace 24 horas que tengo un mensaje en el contestador que me tiene un poco inquieto. ¿Sos vos? Voy a la Victoria. ¿A qué? A estar los tres juntos. ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago? Hice 300 kilómetros para venir a verlo. 345. Si Victoria fuera el único lugar en el mundo, ustedes nos hubieran ido. ¿Sabés, Luis? Yo la vi la película ya, ayer cuando hablamos me acordé que la había visto. Ajá. Y lo que más me gusta es verte en un protagónico, en un coprotagónico. La verdad es que me parece que te mereces ese lugar. La película habla del amor, habla de un reencuentro. Bueno, se viene eso para vos y... Lo que mejor me parece que es un momento para vos importante, y ojalá esto se multiplique. Yo no voy a hablar mucho de la película porque no se estrenó todavía, y bueno, me parece que hay que dejar que haga su camino. Pero me encanta verte protagonizando, la verdad, el cine. Bueno, te agradezco. Igual, digo, me parece que esto tiene que ver con una producción importante y con un elenco importante, con una dirección importante, digo, pero no es la primera vez que protagonizo el cine, por eso también, he estado en esas películas que duran una semana, pero el tránsito de haber convivido mucho tiempo haciendo cine me llevó a enfermarme realmente y no querer salir del cine. Bien. Es lo que más cosas que me gustan. Tanto es así que pude dirigir una película, y eso, digo, también el recuerdo el tatuado, el delantal de Lili, digo, hay varias películas que creo que el actor protagónico lo que tiene es que tracciona la película, que lleva el relato adelante, y digamos, no es la primera, y fue muy placentero y de un muy, muy, muy fuerte aprendizaje. Digamos este que... caso en particular, esta sí. Película, me dijo alguien, me dijo algo, ¿no? No, simplemente quería decir las otras personas del elenco, como para nombrarlos a Peretti y a Elena Roger, ¿no?, que están con vos. Sí, y además a los tres adolescentes, porque los personajes se dividen en dos tiempos, está el pasado nuestro, que son tres adolescentes extraordinarios, Alan Dykes, Agustín y Denise, que hacen de Diego, de Elena y de mí, y me parece que está llevado adelante la película con una enorme sensibilidad, y que creo que ese es el mérito de cómo va llevando adelante un pasado y un presente en esa cuerda bien sensible. Es una película que quiero muchísimo y que también aprendí un montón con la mirada de Paula Hernández, una mirada bastante particular en la dirección. Y también el encuentro con Diego y con Elena, ¿no? Sí. Fundamental. Bueno, en ese sentido, por lo que viene, por lo que estás ahora haciendo en el pacto, por lo que viene como director de cine, la verdad, para mí sos un gran actor, me encanta haberte hecho este encuentro radial y te voy a seguir como te vengo siguiendo en cada cosa y te admiro mucho, te respeto, te quiero, así que bueno. Gracias, Eugenia, de verdad, te agradezco porque me habías ofrecido la otra vez de estar en este programa y es muy placentero estar con vos hablando, como lo podemos hacer en algún encuentro, en algún hall de teatro, cine o en algún casting que lo hemos hecho. Claro. No te dijimos nada, era un casting que estábamos haciendo en vivo. Totalmente, para un nuevo programa de radio. Claro, exacto. Exactamente, si acabas de quedar contratado. Se llama Ex Actor. Claro. Eso sucedía en los 90, por suerte ahora no sucede más. Que todo el mundo actuaba, ahora ya no. Bueno, te mandamos un beso enorme. Un beso inmenso y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, Eugenia, a todos. Gracias a vos. Muy bien, un abrazo. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil